Capítulo 12 de la primera parte. Refugiados de la tormenta. El burro se ha puesto a comer grama cerca de las aguas del río, como indiferente a que sople el viento, que crujan los truenos o que llueva. No me preocupo por él. Por las ventanas de las casas que tenemos cerca se asoman y miran algunos. Le digo al burro: dos caminos tenemos desde aquí para la ciudad. Podemos seguir por la carretera y después atravesar otro pueblo, remontar al Cerro del Sol de la Tarde y por ahí, desde las alturas, entrarle a la ciudad de La Vega. Es un camino normal y por donde siempre voy. Pero podemos irnos siguiendo las aguas del río, más agradable que la carretera, y también llegamos a la ciudad. Es este un camino sin identidad ni nombre, porque ni lo conoce ni lo recorre nadie. Ninguno de los que llegan o salen de la ciudad de La Vega van por esta ruta. El paisaje por donde pasa es bonito, pero no existe camino, y por donde hay es solo senda, o ni siquiera eso. Una ráfaga de viento hace saltar y se lleva por delante a una de las ramas del álamo que tenemos por encima. Las nubes se acumulan más densas y negras. Estalla otro trueno y los dos de la ventana siguen mirando. Seguro que les preocupo, o a lo mejor es solo curiosidad. No les presto atención. Y en mi interior, como otras veces, me preparo para afrontar lo que las nubes quieran dejar por aquí. Y decía que siguiendo este río en la dirección que corren las aguas, se llega al pequeño embalse desde donde arranca la acequia que lleva el agua a la Alhambra. Es por una amplia vega por donde a este río se le junta el río Beas, que viene del pueblo de Beas de Granada. Es un poco más abajo. Se abre otro amplio valle con un gran cortijo en el centro y al borde mismo de las aguas. Se llama Jesús del Valle. Desde ese punto se puede ir a la ciudad por dos caminos diferentes, siguiendo río abajo hasta rozar la abadía del Sacromonte y después hasta la cuesta de Chapín. Ya en este punto, cuesta arriba y para la derecha, al centro mismo del barrio de la Baicín, y cuesta abajo y para la izquierda, Paseo de los Tristes, al centro de la ciudad de La Vega. Desde Jesús del Valle, la otra ruta para la ciudad discurre siguiendo la acequia que lleva el agua a la Alhambra. Empieza a elevarse por la ladera acompañada de una preciosa senda. Atraviesa un paraje que llaman Parque Periférico de Generalife y avanza cada vez más remontada. Pasa por rincones bellos y siempre mostrando al otro lado y sobre la ladera el monasterio del Sacromonte. Deja en lo hondo la fuente del Avellano y un poco más adelante se aproxima a los parajes de la Alhambra por la Silla del Moro. Por ahí se llega a los jardines del Generalife y al gran conjunto de la Alhambra. Ya desde ese recinto para la ciudad, se desciende por la cuesta de Comares, por la cuesta de los Chinos y por el lado del barrio de Zaidín. Desde el blanco pueblo de Huétor Santillán es posible venir a la ciudad de La Vega siguiendo el río. Recorrido descrito atrás, y también he dicho que es inusual y estrambótico, pero bello, sin comparación con los infinitos caminos por donde se puede llegar a Granada. Le digo al burro: cuando arranquemos para continuar la ruta, decidimos por qué camino nos vamos. Ni se inmuta, sigue comiendo de la grama verde que se asoma a las aguas y, aunque el viento sopla con fuerza, no le importa. Los truenos estallan y la lluvia cae. Sobre el tronco del olmo me acurruco, sabiendo que el tronco de un albo siempre tiene su peligro cuando hay tormenta. Pero sé que el pueblo se eleva más y por eso creo que en caso de algún rayo caerá en otro sitio antes que en el olmo.